RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 9, las 8 en Canarias. España a las 9 en las mañanas de Radio Nacional. Meritxell Planella. Y en el 101 de la Casa de la Radio ya Leticia Gil con la última hora. Leti, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y lo primero, cómo no, el día 1 de la fuga 2 y el movimiento del juez del Supremo, Pablo Llarena, que acaba de pedir explicaciones a los Mossos y al Ministerio del Interior sobre la huida de Puigdemont. Jaime Cabeza, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El juez Pablo Llarena ha enviado dos providencias en las que pide tanto a los Mossos como al Ministerio del Interior que informen cuál era el operativo policial planificado para la detención de Carles Puigdemont y cuáles fueron los elementos que determinaron su fracaso desde un punto de vista técnico-policial. Es decir, tanto el plan inicialmente aprobado como todas las decisiones que se fueron tomando ayer. Se añade también la petición de poner nombres y apellidos a los responsables de la aprobación, ejecución y despliegue del operativo. Lo hace el magistrado incidiendo en que se tenía conocimiento de que Puigdemont iba a estar presente ayer en un acto público en Barcelona y que al acabar consiguió evadir a la policía. Pues precisamente en un par de horas sale a explicarse la cúpula de los Mossos y la consellería de Interior de Cataluña. Núria Alcalá, buenos días. Buenos días. Rueda de prensa al más alto nivel, encabezada por el conseller de Interior Joan Ignasi Elena y el director general de la policía Pere Farré, junto a los responsables operativos de los Mossos. Sobre la mesa, ¿qué falló en el dispositivo previsto ante el retorno de Carles Puigdemont y por qué el dispositivo Jaula no consiguió dar con su paradero tras participar en el acto del Arco de Triunfo en Barcelona, en el que se le perdió la pista ante miles de personas? Dos agentes de los Mossos han sido detenidos como posibles colaboradores en la huida. Uno de ellos continúa pendiente de pasar a disposición judicial. La policía catalana mantiene abierta una investigación. Valoran incluso el posible papel del secretario general de Junts, Jordi Turull. Veremos qué detalles ofrecen de ese dispositivo que desplegó este jueves controles por diversos puntos de Cataluña durante cerca de 5 horas. Gracias, Nuria. Pues a la misma hora, a las 11 en el Palau, se reúnen a puerta cerrada Salvador Illa y Pere Aragonés, porque comienza el traspaso al socialista después de 14 años de independentismo. Nos vamos a ir ahora a Ibiza, pendientes de ese grupo de trabajadores que no pueden pagar el altísimo precio de los alquileres en la isla. La semana pasada les echaron del asentamiento de Can Roba donde vivían, les ofrecieron alojarse en el gimnasio de un colegio, pero solo hasta hoy. Así que vamos a saber cómo están. Ahí está también Laura Zurriaga. Laura, buenos días. Buenos días. Sí, pues ya se han marchado, lo han hecho a primera hora de esta mañana, algunos hacia sus trabajos, eso sí, de forma pacífica. El ayuntamiento les había habilitado el gimnasio de este colegio con colchones, también se les había dado básicos de higiene. Este grupo en concreto, estas 20 personas, no se consideran vulnerables según el consistorio y por lo tanto no tendrán acceso a otra ayuda habitacional. Lo que sí se ha puesto a su disposición es un trastero para que guarden sus cosas y ayudas económicas para pagar el alquiler. Aunque en plena temporada turística en Ibiza, encontrar una casa que no sea de alquiler vacacional es quizá la tarea más difícil. Misión imposible, sí. Gracias, Laura, por lo demás. Ya sé que es 8 de agosto y qué es 9. Lo que toca. ¿Nueve? ¿Nueve? ¿Nueve ya? Nueve. Bueno, pues ya sé que es 9 de agosto y qué es lo que toca. Pero es que hoy el calor llega también a las zonas más fresquitas, ¿eh? Esas en las que se duerme de maravilla. Nos lo ha dicho aquí en las mañanas José Luis Camacho de la EMET. Digamos que el epicentro del calor se va a trasladar hacia el norte, nordeste. Bueno, pues norte, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, este fin de semana tampoco se libran. Calor, que para trabajar, mal, ¿eh? Pero para las vacaciones, pues igual no tanto. Que se lo digan a los sevillanos. Nos vamos a la estación de tren de Santa Justa. Victoria Márquez, buenos días. ¿Hay ambientito de vacaciones? Buenos días, pues sí, y además gente que precisamente quiere huir del calor. Mañana de mucho trasiego, gente con la mirada puesta en las pantallas esperando saber cuál es la vía para coger su tren. En estos momentos sale uno con destino a Granada, otro a Cádiz, pero destinos hay muchos. Y por Londres estaba en Islandilla de vacaciones unos días y ahora voy a Indonesia completamente a surfear un mes entre Bali y Lombok. Estábamos un día en nuestro piso y hicimos una ruleta con un montón de sitios y tocó Barcelona y allí nos vamos a plantar. Pues somos 7, vamos a ir a Málaga a echar fin de semana. A Barcelona. Estamos hoy allí y mañana nos vamos de crucero con mis abuelos y sus amigos. Y muy bien preparados, los vemos con maletas en mano, sombrilla colgada en los hombros, también cojines para dormir en el tren. Llevamos maleta de militares. Militares, pero aquí cabe de todo. Y la maleta aquí que llevamos ropa pues para una semana, para fondo de armario. La gafa de buceo. La gafa de buceo, la tuba, importante. Yo de todo para que me diga el casero que me quede otra semana más. Yo luego traigo ropa para dos semanas, pero bueno. Siempre hay que llevar por si acaso. Una mañana que de momento transcurre sin incidencias. Gracias, Victoria. Un poquito de envidia sí que sentimos. Luego buscaré eso de las maletas de militares, a ver cómo es. Oye, pues nos vamos a ir de Sevilla a París. Porque está en marcha la final de los 10 kilómetros de natación en aguas abiertas. En el Sena está Germán García. Germán, ¿cómo va la cosa? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues no muy bien para la representación española, porque nuestro representante, Carlos Garac, granadino de 20 años, en sus primeros Juegos Olímpicos, se ha tenido que retirar cuando ya pasaba los 5 kilómetros. Recordemos que esta prueba es los 10 kilómetros en aguas abiertas masculinas, por lo tanto son varias vueltas a un circuito de un kilómetro y medio, y como digo, se ha tenido que retirar. Acabamos de verle pasar hace escasamente 5 minutos con mala cara, tocándose el estómago, en fin, que no se ha encontrado excesivamente bien durante la prueba. Recordemos que Carlos Garac ya participó en la piscina de Nanterre en las pruebas de 800, de 1500 y del 4x200. Por lo tanto, eran cuatro las pruebas en las que participaba en estos Juegos Olímpicos y el granadino queda eliminado. De momento, a punto de finalizar la prueba, estamos ya prácticamente en el último kilómetro. La comanda el húngaro Rasovski, seguido del alemán Clement y del italiano Paltrieri. Bueno, pues tal, una pena, ¿eh? La retirada de Carlos, tal vez le haya podido el agotamiento. Gracias, Germán. Oye, que quedan tres días de competición, ¿eh? Bueno, pues nos vamos a París. Son las 9 y 6, las 8 y 6 en Canarias. Radio Nacional de España, la que quieres. Más de 95.000 hectáreas se quemaron en España en 2023. Este verano, no dejes que se repita la misma historia. No pongas en peligro nuestros bosques. Objetivo RTVE. Agenda 2030. RTVE. La que quieres. Pues volvemos a París. Venga, vamos a probarlo otra vez. Manu Martínez, director de Tablero Deportivo. Bonjour. Bonjour, Marichel. Madre mía, es que ahora que lo estamos bordando se terminan los juegos. Ya, me pasa siempre, ¿eh? Me pasa absolutamente siempre. Cuando voy a pedir la baguette, todas las mañanas me ocurre lo mismo. Digo, bonjour, la baguette. Y claro, al principio no entendían y ahora ya me la tienen preparada y ya me tengo que volver a casa. ¿Tú te crees? Claro, porque al final es que son muchos días, ¿eh? Son muchos días, Marichel. Muchos días y muy intensos, pero oye, que estamos llegando ya al final. Sí, sí, sí. Sabes, yo ya hace un par de días que tengo esa sensación de que estamos ya en el tiempo de descuento, ¿eh? Y es verdad que tenemos todavía. Hoy estoy convencido de que va a ser un super viernes. De hecho, sí. Tenemos, yo creo que ya la traca final en cuanto a la cosecha de medallas, pero es verdad, ¿eh? Se nota también incluso en la familia olímpica, en los federativos, en los propios atletas. Es verdad que ha habido algunos, los últimos en competir, fíjate que cuando pensamos en los Juegos pensamos en las dos semanas por completo, ¿no? Pero claro, los últimos en competir a lo mejor han llegado a París hace solo un par de días, porque no todo el mundo puede estar dos semanas aquí en la Villa Olímpica. Las situaciones de entrenamientos, las condiciones no son siempre las idóneas y entonces lo que es vivir las dos semanas, casi tres de Juegos, no todos los atletas tienen la suerte de que sí tenemos los periodistas de poder vivirlas, ¿eh? Pero tengo esa sensación de que ya empiezo a ver cómo se empieza poquito a poco a apagar el fuego olímpico aquí en París y dentro de nada cómo se va a ir encendiendo al otro lado del Atlántico, ¿eh? En Los Ángeles. Así madre que, mía. Bueno, oye, ya estamos en la recta final. En traca final, por recopilar, que ya sé que no siempre es lo importante, pero de momento, 13 medallas, 13 más 3. 13 más 3, sí, 13 ya colgadas en el cuello y otras 3 a las que hay que ponerles color, como por ejemplo la del fútbol masculino, que sabemos que van a ser oro o plata, juegan esta tarde la final, o la de Ayub Gafa, nuestro púgil marbellí, que es lo mismo, que también va a disputar su final. hoy puede ser un buen día. Me da mucho vértigo cuando digo esto porque luego la pifiamos, ¿sabes? Y tal. Pero sí, pero no. Hoy puede ser un buen día para empezar la lucha por el bronce con las campeonas del mundo. A ver si se recupera el equipo femenino de fútbol del estrépito de la derrota ante Brasil en semifinales. Jugamos la lucha por el bronce, insisto, ante Alemania. Después, los hispanos, las semifinales también ante Alemania. Veo al equipo de la selección masculina de balonmano también con opciones. Es verdad que Alemania nos ganó en la fase de grupos, pero yo creo que hoy va a ser un partido distinto y podrían colgarse el bronce. Apúntate dos o tres medallas muy factibles en el canal de Aguas Tranquilas, en el piragüismo, igual que ayer nos dieron las alegrías los chicos de Saúl Cravioto y compañía. Bueno, pues hoy, por ejemplo, podía ser Antía Jácome la gran protagonista y Ana Corbera que van juntas y luego también en individual. Y también tenemos opciones en masculino, porque está por ahí el C2 de Cooper, el de Germade, Alberto Ginés, nuestro escalador, que fue oro, sorprendente oro en Tokio. Bueno, pues tiene que repetir la prueba de escalada y creo que va a llegar también con opciones hasta el final. Y Jordan Díaz en el estadio, el atleta nacionalizado español que compite en la final de triple salto. Yo creo que por ahí pueden ir las opciones de medalla para un total de... No lo digo, que es lo mismo, que se gafa. No, oye, te lo digo. Oye, y una cosa que a mí me inquieta, porque es verdad que yo tengo que dormir un poquito, porque una pues trabaja... No sé cómo lo haces, ¿eh? Trabaja no sé lo que duermes, trabaja, porque... pero... a ver, yo me preparo, veo más o menos 3-4 de la tarde, voy a ir enlazando. Sobre todo, me decías, fútbol, la selección femenina, las de Montse Tomé, a ver si vemos la versión, digamos, la mejor versión la que han mostrado en ese campeonato. La cuestión, luego el partido de los hispanos. Los hispanos. ¿Y qué me dices de ese Santi Denia versus Thierry Henry? Uf, pues que pinta gran partido, pero que ganar a Francia en el Parque de los Príncipes en sus Juegos Olímpicos se antoja complicado, se antoja muy complicado. ¿Te imaginas el mismo año ser campeones de Europa con la selección absoluta y ser campeones olímpicos con la selección olímpica? Bueno, podrían hacer el doblete Alex Baena y Fermín, el jugador del Barça, que recuerdo que ya estuvieron con los mayores, con la absoluta, porque si la ninja mal es de los mayores... Que baje Dios y lo vea, o sea que no, con la selección absoluta, voy a utilizar la terminología correcta. Y va a ser un buen partido, va a ser un muy buen partido, pero la verdad es que creo que ganar a Francia en su casa va a ser complicado, muy muy complicado. Fíjate que ayer lo tuvo para hacerlo en baloncesto la selección de Alemania y no fue capaz, y Alemania es la actual campeona del mundo, hablando de baloncesto. Pon un Stephen Curry en tu vida, Meritxell. O sea, ayer estuvimos a punto de tener el bombazo de los juegos con la derrota del Dream Team ante Serbia, la Serbia de Nikola Jokic y compañía, pero apareció este chico Stephen Curry, vamos, como que no lo habían visto. Entre él y LeBron, en un último cuarto prodigioso, el Dream Team acabó volviendo a parecerse al Dream Team y vivimos un espectáculo tremendo. Fíjate qué final tan chula se les ha quedado a los franceses. Francia-Estados Unidos para el oro del básquet. ¿Qué te parece? Oye, iba a decir, lo de Francia está siendo también para analizar, Luego le pondremos deberes a Antonio Delgado, porque lo cierto es que los deportistas franceses, no sé si ocurre un fenómeno parecido al que ocurrió aquí en Barcelona 92, sí, es decir, sí, que sí, ha habido sí, más inversión, el empuje de estar en casa, pero es verdad que, vamos, se están saliendo. No, pasa siempre. El factor local en los juegos se nota. ¿Y se nota por qué? Pues porque hay más inversión, porque en los últimos 4 años se trabaja más en deportes donde a lo mejor tradicionalmente en el país de turno no había tanto desarrollo o tanta formación. Y luego se nota también, no seamos hipócritas, en que hay determinados deportes donde hay factor humano a la hora de tomar determinadas decisiones, que hombre, ayer estuve en el Gran Palais, he intentado visitar algunas de las sedes emblemáticas durante estos juegos, que es algo que para los que hacemos mucho IBC, muchas horas de estudio, es complicado lo de ir a ver las sedes, pero he intentado escaparme a ver las más llamativas. Y ayer estuve en el Gran Palais con Javi Pérez Polo, con el taekwondista español que estuvo rozando el bronce. Ostras, no veas lo que aprieta la grada de Francia cuando hay un taekwondista francés o un esgrimista francés, como es el caso en esta sede. También un poquito ahí se nota. El auge en Francia ha sido muy notable, Pero ojo, no en todos los deportes. Por ejemplo, en atletismo están teniendo muchos finalistas, pero no se están llevando tantas medallas como querían. Pero esto ya se lo dejo a Nono, que haga el balance final, porque aquí en Francia ya sabes que les gusta hablar de ellos, de su francofonía y de sus deportistas. Oye, yo iba a decir, a ti el factor local, lo de jugar en casa no se te nota, porque eres igual de magnífico y de estupendo cuando estás en el 101 de la Casa de la Radio que cuando estás en el IBC. Qué cosas tan bonitas me dices. Me gano mucho en la distancia, ¿sabes? Es cuando se me ve de lejos, gano, no veas cuánto. Oye, ¿a qué hora os ponéis hoy? Pues en un rato, a partir de las 12. Hoy tenemos maratón, ¿eh? De 12 a 2 con el especial, porque nos van a coger ahí en ese horario tanto la final de Alberto Gines como la de las piraguas en aguas tranquilas. Y a partir de las 3, hasta que el cuerpo aguante, hasta las 10 de la noche. Así que hoy jornada maratón, aunque la maratón aquí en los Juegos ya sabes que es la prueba que cierra, pero nosotros hoy tenemos jornada maratón en la antena de Radio Nacional. Bueno, yo me sumeré al turno de tarde, por si acaso aviso luego a Javi Pascual, que tiene 2 horas de programa, ¿eh? Que se ponga las sí, pilas. Hoy sí, que trabajen un poquito. Los de mañana un poquito, más. Mañana más, mañana menos, que trabajen un poquito, que también esto lo tenemos que sacar entre todos. Gracias, Manu, un beso. Un beso grande, Meritxell. Los Juegos Olímpicos de París 2024 que encaran ya su recta final. El lunes será momento de hacer balance deportivo, pero también, pues eso, logístico y organizativo. Ahí estarán Manu Martínez y Antonio Delgado. Nosotros, mientras tanto, nos quedan, 44 minutos por delante de análisis que vamos a compartir con Maite Alcaraz y con Jorge Lago. Nos contaban en el boletín de las 9 que el juez Llarena, el juez del Supremo, ha pedido información tanto a los Mossos como al Ministerio del dispositivo que se organizó ayer, si era el correcto, si no era el correcto y quién estaba al cargo. Maite, si había, digamos, interés para escuchar hoy a los responsables de los Mossos en esa comparecencia en Barcelona a las 11 de la mañana, desde luego todavía más ahora. Yo ardo en deseos. Claro, porque no sé cuál va a ser la explicación. En fin, yo había escuchado a responsables de los Mossos en días anteriores que te contaban en privado, bueno, lo que queremos hacer es una detención proporcional, es decir, como es lógico, no poner en riesgo la vida de nadie, empezando por el propio Carles Puigdemont, ¿no? Que las cosas hay que hacerlas en su justa medida. Yo siempre recuerdo el antecedente de Clara Ponsatí. A Clara Ponsatí se le acercó un Mossu, le enseñó de una manera correcta, mire señora, soy un agente de los Mossos, soy policía judicial, hay una orden de detención sobre usted, acompáñeme. Se hizo sin ningún tipo de problema. A mí me sigue chocando y me sigue sorprendiendo cómo nada de todo esto se hizo. Ya no sé si antes de que el señor Puigdemont se subiera al estrado y lanzara ese speech ante un bañito de masas, como decía ayer una compañera que me gustó, mi compañera Silvia Martínez, que decía, fue ante un bañito de masas, no ante un baño de masas como él esperaba. Bueno, pues ante un bañito de masas, no sé si antes o después, quizá antes, porque, en fin, no hacía falta escucharle para saber que había una orden de detención contra él. No se hizo después. Bueno, hay una imagen del abogado Gonzalo Boye diciéndole vamos, vamos, uh-huh, y sacándole del estrado y escondiéndose tras lo que parecía un biombo. Bueno, yo creo que rocambolesco, yo creo que absolutamente inexplicable. ¿Habrá alguna explicación técnica que nos den hoy los Mossos? Y yo sigo esperando a que también el Ministerio del Interior, el señor Marlaska, que es el ministro más reprobado de la historia de España, dé un paso y también explique algo. Porque Cataluña está dentro del Estado español y el Estado español, por cierto, tiene una de las policías y de las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado más admirados del mundo. Y a mí me faltan explicaciones por parte de todos. Pues vamos a intentar buscar alguna explicación de carácter técnico. Albert Palacios, portavoz del sindicato de Mossos USPAC, buenos días. Hola, buen día, buenos días. La pregunta que nos hacemos todos hoy, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se ha podido fugar Carles Puigdemont? Pues, como usted bien dice, es la pregunta que nos hacemos todos hoy y que nosotros desde ayer estamos, como sindicato, estamos exigiendo respuestas y explicaciones por parte de la cúpula policial y política del Cos de Mossos d'Esquadra.

Sí, el daño colateral. Yo no sé qué ha pasado, como no lo sabemos, que no lo sabe el propio portavoz de los Mossos. Es absolutamente necesario, no porque lo pida Llarena, pero sin duda. Espérame un momento, Jorge. Estábamos pendientes, hablábamos antes del silencio, ¿no?, que se estaba produciendo, que nadie en el gobierno se había pronunciado sobre lo ocurrido ayer. Si habíamos visto en algunos mensajes de la red social X, bueno, pues destacar la elección de Salvador Illa. No así la huida de Carles Puigdemont. Hoy el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tenía una cita con la prensa en París. Ahí está Antonio Delgado. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué ha dicho Bolaños? Pues ha dicho fundamentalmente dos ideas. La primera, ha habido muchas preguntas sobre el suceso ayer con Puigdemont, pero él no se mueve de una fórmula que ha repetido varias veces, y es la de que todo el operativo predispuesto para la detención y para el control del señor Puigdemont competía a los Mossos de Escuadra y que son, por lo tanto, los Mossos y el gobierno catalán el que tiene que dar explicaciones. Es un operativo policial que corría a cargo de los Mossos. Son la policía competente, tanto para garantizar que ese debate de investidura se llevara a cabo con normalidad, como también para aplicar los mandatos que, en este caso, había hecho el Tribunal Supremo. No ha querido pronunciarse sobre si debe depurarse responsabilidades, no ha querido aclarar si los servicios de inteligencia de la Nación estaban también pendientes. Ha insistido siempre en que todo el operativo era competencia de los Mossos y que son los Mossos, la Policía Autonómica Catalana, la que se encargaban. La otra idea es la de que el suceso de ayer con Puigdemont no tiene ninguna relevancia política, que lo importante es que en Cataluña se ha abierto una nueva etapa, que ayer fue el primer día del futuro de Cataluña. Un episodio que desde luego nada aportó a la sociedad catalana, lo que no puede servir es para que nos olvidemos de que ayer lo que se produjo fue desde luego superar una década perdida en Cataluña. Son las dos ideas sobre las que ha girado toda la respuesta, toda la comparecencia entre los medios de comunicación aquí en la Embajada de España en París del ministro Bolaños. Gracias, Antonio. Jorge, perdona que te he cortado, pero teníamos a Antonio esperando y estábamos pendientes, ¿no?, de esas declaraciones del ministro Bolaños, al que le han preguntado cuestiones de interior, siendo el de justicia, pero bueno. Sí, pero ya ha dicho manzanas traigo, ¿no? A ver, dos o tres ideas, ¿no? La primera, me parece sensato que no se detenga a Puigdemont cuando hay 4.000 personas delante, arropando, uh-huh, etcétera, porque lo que va a generar es una violencia innecesaria. Me parece necesario investigar, porque se ha dado, se ha dicho en los medios, tú lo acabas de comentar, pero como posibilidad, no como noticia cerrada y comprobada, que igual había un pacto de entrega y, por tanto, detención con Puigdemont y que lo traicionó. Bueno, si esto es así, la ingenuidad máxima de la dirección política, sobre todo del conseller de Interior y de la cúpula policial, pues parece mentira que no conozcan a Carles Puigdemont, que siempre hace lo contrario de lo que dice. En cualquier caso, sí, en una cosa sí estoy de acuerdo. Estamos hablando de algo que es el canto del cisne de los últimos 14 años, ¿no? Ayer lo que realmente, a mi juicio, marca el futuro es todo lo contrario, es decir, es que hay una nueva un nuevo ciclo político, hay una nueva realidad sociodemográfica y política, y el fin de una forma de procesismo que genera una nueva, sin duda, porque es absolutamente legítimo ser independentista, nadie va a dejar de serlo en este momento. Lo que sí se puede hacer en este momento, que es lo que está haciendo Esquerra, es decir, no hay condiciones para la independencia, si hay condiciones para mejorar pues el autogobierno, la financiación y, por tanto, la vida de la gente, bueno, pues vamos a ir por ahí. Con respecto a los Mossos, pues habrá que investigar, habrá que tener un nuevo conseller de Interior que analice, que depure, que vea hasta qué punto pues hay ciertas estructuras dentro de los Mossos que, bueno, pues que son más leales a determinadas figuras políticas del pasado que a sus direcciones actuales. No lo sé, pero en cualquier caso sí estaría algo de acuerdo en una cosa que ha dicho Bolaños, que no es mi ministro de cabecera, pero que creo que tiene algo de razones. Uno, esto es responsabilidad de los Mossos, analícese. Dos, esto no tiene relevancia política. A ver, si la tiene, porque estamos hablando de ello, si es un símbolo, si ha sido una cosa terrible, pero es verdad que a quien más va a interesar que hablemos de esto, sin duda, es a Puigdemont, para seguir formando parte de la política catalana aún en la sombra, y a la derecha española, judicial y mediática, ¿no? En una serie de juego de espejos, ¿no? Donde, pues, cuanto más haga el cafre Puigdemont, más vamos a hablar de él. Y esto, independientemente de que tenga todo el derecho del mundo la derecha española, mediática y política, a exigir responsabilidades, y me parece sensato que los haga, y a decir esto es un escándalo, y lo es, y una vergüenza, y lo es, y no lo discuto, pero está discutiendo gracias exclusivamente a juegos de predistigitación de Puigdemont y no a lo que está sucediendo dentro de la política institucional catalana, que es que probablemente haya presupuestos, que va a haber una agenda legislativa, que, bueno, que vamos para adelante y que, bueno, que eso es un poco lo real y no el simulacro de representación política ya fake de Puigdemont, ¿no? Bueno, sí, naturalmente hay que esperar a ver qué dice la Generalitat, qué dice Esquerra, que es la que ha estado gobernando la Generalitat. Ayer veíamos al conseller Elena despachar ahí en una esquina del Parlamento con el ya expresidente o presidente en funciones aragonés, pero a la opinión pública no se le ha dicho todavía nada. Hombre, alguna sospecha tenemos de que dentro del cuerpo de los Mossos, no digo que el cuerpo entero, en absoluto, hay cierta connivencia con el independentismo, que se pudo ver durante lo que ocurrió en 2017. El propio mayor Trapero lo reconoció ante el Supremo, que había órdenes políticas para que se mirara para otro lado en los momentos de la puesta en marcha de las urnas, de aquel 1 de octubre tan lamentable que vivimos hace ahora 7 años, o va a hacer ahora 7 años. Eso por un lado, con lo cual sospechas fundadas sobre lo que hay dentro de los Mossos. En segundo lugar, decía el ministro Bolaños, que tampoco es mi ministro de cabecera, como le pasa a Jorge, pero decía una cosa que a mí me llama la atención. Dice que el suceso de ayer de Puigdemont no tiene ninguna relevancia política. Incluso ahora tú decías que es el canto del cisne, pero este cisne tiene todavía vida, ¿eh? Lo tiene en el Congreso de los Diputados. Hemos de recordar que la legislatura nacional pende de 7 votos de este mismo señor que hizo ayer esta pantomima, se escondió, se marchó, no sabemos si fuera de España o está escondido todavía en territorio español. Por lo tanto, no enterremos a este muerto, que este muerto está muy vivo, ¿eh? Está muy vivo porque nuestros presupuestos generales del Estado dependen de él, de la locura de él. Y ya para terminar, habla Jorge de la derecha política, mediática. Este señor es de ultraderecha, ¿eh? Este señor no forma parte de un equipo de progresismo ni nada de eso, como ha dicho el gobierno. Gobierna solamente en un ayuntamiento que es San Cugat del Vallès. Yo invito a los oyentes de Radio Nacional a que expurguen lo que estos señores de Junts le dicen a los habitantes de ese municipio. Por ejemplo, que los inmigrantes son los culpables de que ellos no tengan ni becas, ni sanidad, ni educación. Esta es la política. Vamos, que deja a Vox como la derechita cobarde, ¿eh?, al lado de lo que pregona este partido, de este señor que sigue dependiendo nuestra política nacional de él, gracias a que Pedro Sánchez lo sacó de la irrelevancia y de Waterloo, negociando con él nada menos que el gobierno de España y la investidura. Y, por cierto, le hará sufrir a Pedro Sánchez durante los próximos meses y si no al tiempo. Bueno, lo veremos. Empezábamos hablando de la huida de Puigdemont. Hemos analizado, a la espera de las explicaciones que den a las 11 de la mañana el conseller Elena y la cúpula de los Mossos d'Esquadra, de ese operativo. Les recuerdo la información que les contábamos. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha pedido informes a los Mossos y también a Interior de ese operativo que se puso en marcha y que no logró detener a Carles Puigdemont. Y vamos, digamos, con el tercer escenario del día de ayer. Es cierto que nosotros estábamos aquí con Cristina de la Hoz, estábamos con Dani Basteiro, todos los compañeros de la redacción de parlamentaria de Barcelona volcados, y la sorpresa fue mayúscula cuando a las 10 de la mañana, a pesar de no saber dónde estaba Carles Puigdemont, el pleno empezó con normalidad, con una intervención de Salvador Illa, a pesar de esa doble petición de Junts para intentar suspenderlo, siguió adelante con ciertos recesos y poco antes de las 8 de la tarde Illa era investido. Le preguntaba yo antes al profesor, ¿la institucionalidad se ha impuesto al espectáculo? Y hay otra cosa que quería comentar con vosotros sobre el discurso de Salvador Illa. Es cierto que teniendo en cuenta de dónde venimos, de lo que se ha visto y oído en el Parlament de Cataluña estos últimos años, el discurso de Illa, desde luego, estuvo alejado, ¿no?, de los triunfalismos o de los máximos que hemos visto estos últimos años. ¿Cómo lo veis? Bueno, lo primero es lo central, y es que se abre un ciclo político en Cataluña que va a permitir hablar tanto de lo simbólico como de lo material, que siempre van unidos, ¿no? Es verdad que este gobierno de Illa hubiese sido imposible sin el procesismo, es decir, es el resultado del procesismo, de su fracaso, pero también de la capacidad de mover hacia la izquierda el panorama electoral catalán, ¿no? El parlamento más a la izquierda que ha tenido nunca Cataluña es el parlamento que sucede tras el procesismo, en parte porque Junts, que tiene almas muy distintas, yo no creo que sea de extrema derecha, aunque tenga un discurso antimigración que me parece muy discutible. También ayer hubo una declaración sobre la migración en el propio acto de investidura por parte de Junts que no concuerda en absoluto con la extrema derecha, pero independientemente de las filiaciones políticas de un partido como Junts, que yo no voy a defender aquí, pero que creo que son algo más contradictorios, con un componente más cercano a la democracia cristiana, más cercano al soberanismo social, con un elemento muy neoliberal también, que representaba sobre todo la Barcelona de Trias. En fin, es un espacio complejo, ¿no? Pero ese espacio ha dado lugar a otra cosa, que es que hoy es posible un gobierno, por ahora en solitario, y digo por ahora porque nada impide que en un tiempo se añadan los comuns, y quién sabe si en un tiempo se añadirá o no Esquerra, y yo creo que esto va a depender de cómo se reestructure Junts, si Puigdemont deja o no deja el espacio a una reconfiguración interna que permita hacer política en Cataluña fuera ya del procesismo y a la espera de ensanchar la base, ensanchar el electorado para volver a intentarlo con todo el derecho del mundo. Si uno es independentista, tiene el derecho y la obligación moral de intentar la independencia, solo faltaba. Otra cosa es cómo la intentas y bajo qué mecanismos, ¿no? Yo creo que se abre, y creo que es muy importante señalar dos cosas, ¿no? Una, se abre un periodo de estabilidad política con acuerdos prioritarios con Esquerra y con Comuns, que creo que son muy importantes para el interior de Cataluña, es decir, que van a ser, sobre todo, van a permitir avanzar en derechos sociales, económicos, que habían quedado un poco, por no decir muy, entre paréntesis durante los últimos años. Y, por otro lado, va a permitir dos cosas. Una, yo no creo que Junts tenga ningún incentivo, lo decía Teruel antes cuando lo has entrevistado, de hacer caer al gobierno de la nación, porque no creo que le interese electoralmente ir a elecciones habiendo sido el responsable de que caiga el gobierno actual de la nación. No creo que tenga incentivos para hacerlo, incentivos electorales, insisto, que ideológica, intelectualmente, afectivamente, serán otras las pulsiones que les muevan, pero la política siempre es un equilibrio entre racionalidad y emocionalidad. Y creo, por otro lado, que no solo no va a hacer caer al gobierno, sino que lo va a sostener, porque no tiene incentivos para ello, y que por tanto vamos a tener una investidura más larga de lo que pensábamos, más estable de lo que pensábamos. ¿Va a haber presupuestos? Pues es posible que los haya. Es decir, que se va más o menos estabilizando algo dentro de la excepcionalidad y la precariedad de la política nacional, pues se va estabilizando algo. Y decía que hay una tercera variable, y que es la que me va a interesar sobre todo analizar, ¿no? Y es, hemos hablado mucho y al final muy poco del acuerdo de financiación, de lo que se ha pactado en Cataluña. ¿Cuánto va a permitir un debate serio sobre qué es un modelo federal, confederal, asimétrico, no asimétrico? ¿Cuánto esto va a permitir discutir no solo sobre Cataluña y la financiación catalana, sino sobre otras, sobre el conjunto de la financiación con otras comunidades autónomas y territorios? ¿Cuánto va a suceder lo que históricamente ha sucedido siempre en España, que es que Cataluña innovaba de alguna manera legislativamente y sobre todo en el plano de la financiación, y luego se iba exportando eso al resto del Estado, tanto en la definición de los estatutos de autonomía como de las competencias, etcétera? Y al final la capacidad de Cataluña para ocupar el hueco que hay entre la Constitución y su posibilidad de desarrollo estatutario a través de la configuración de un Estado cuasi autonómico, que es el de las autonomías, pues lo iba definiendo ella, pero iba permeando el conjunto del Estado. ¿Se va a separar Cataluña del resto en términos simbólicos, legales, o no? Si es la primera opción, me tendrán enfrente. Si es la segunda, si este debate va a permitir que se lleve al conjunto del Estado y tengamos no solo una cuota de solidaridad, sino otra cosa más seria y más sólida, y no simplemente un poco de caridad para el resto, entonces estará bien hecho. Y eso todavía no lo sabemos porque el PSOE ha tenido que estar callado hasta que haya votación de las bases de Esquerra, votación en el Parlamento, saber qué va a hacer Puigdemont. Y una vez que todo esto ha sucedido, espero y deseo que podamos discutir en serio de política. A tu pregunta, Meritxell, sobre la institucionalidad y lo que ocurrió fuera en las calles de Barcelona, yo creo que es una buena noticia lo que ocurrió en el Parlamento, es evidente. Yo creo que Salvador Illa, en fin, vamos a ver cuál va a ser su gobierno, vamos a ver cuáles son las líneas estratégicas, vamos a ver cómo se mantiene en el poder, pero evidentemente entre la posibilidad de que fuera Puigdemont con Esquerra Republicana los que asumieran el gobierno o lo fuera el primer secretario del PSC, no hay la menor duda. Lo que pasa que Salvador Illa es presidente sobre un pacto que tiene los pies de barro, un pacto que tiene muchísimas dificultades para implementarse. Un pacto al que ha llegado el PSC, no como tú decías, porque pudiera parecer que buscaba arreglar el problema de la financiación. Ah, no, claro, ha llegado no. a ese acuerdo para que Illa sea presidente, para la investidura de Illa. Necesidad como, virtud, como sí. Sánchez ha hecho tantas cosas por las necesidades personales de mantenerse en el poder. Y a mí me parece que esto va a entrañar muchas dificultades porque va a estar Esquerra Republicana muy vigilante porque aquí se ha dejado muchos pelos en la gatera Esquerra. Esquerra ha tenido que elegir entre susto y muerte. Muerte hubiera sido ir a unas elecciones de nuevo que hubieran polarizado y claro, hubiera sido Puigdemont frente a Illa y hubiera desaparecido completamente. Pero el susto está ahí presente y Esquerra le va a decir continuamente al señor Illa, por mucho que tenga un gobierno monocolor, que hay de lo mío, ¿no? Y a mí el que hay de lo mío sí que me preocupa, porque el que hay de lo mío espero que no sea solo de lo mío, sino que haya otros míos que sean los que exigen otros territorios españoles que también requieren de una reforma de la financiación autonómica y evitar que Cataluña salga del régimen general. ¿Por qué? Porque eso supondría que tendría solamente un mecanismo de solidaridad para elegir cuánto le da al resto del Estado. Si lo hace el señor Illa, yo me fío del que el señor Illa va a ser justo. Pero esto no es solo para este gobierno. Si se aprueba esa reforma en la financiación, supone que dentro de un tiempo habrá un Puigdemont de la vida, que a lo mejor no es este, es otro Puigdemont de la vida, que imaginaos lo que puede hacer con todo esto, ¿no? En fin, un partido que denigra al resto de España, no le interesa en absoluto y considera que España nos roba y de ahí parte todo lo que ha ocurrido. Por lo tanto, bueno, es una legislatura que va a ser difícil, pero a priori a mí me parece positivo que haya un presidente que no sea independentista y que sea del PSC y que sea una persona como poco, bueno, tranquila. Y eso está bien en la política. Bueno, sí que es verdad que ayer también lo iremos analizando en los próximos días, pero el debate sí nos dejó muchos gestos de Salvador Illa hacia los que van a ser sus socios de momento de investidura, veremos si probablemente de legislatura, a pesar de las dudas que le expresaron en la tribuna. Empezaba yo a las 6 diciendo que hoy hay dos grandes dudas. Una es dónde está Carlos Puigdemont y la otra es por qué se ha escapado y cómo es posible que se ha escapado. Bueno, sobre la primera vamos conociendo ya algunos datos. En algunas entrevistas en medios catalanes su abogado ha confirmado dos cosas, que Puigdemont ha vuelto a Waterloo y que Jordi Turull, el secretario general, está ya en Barcelona después de haber dormido en el sur de Francia, porque le acompañó en ese trayecto. Así que la primera incógnita de la mañana ya la hemos resuelto, queda por ver, pues eso, qué ocurrió con ese operativo de los Mossos de Escuadra. Lo iremos viendo y se lo iremos contando. Maite Alcaraz, Jorge Lago, un placer, como siempre. Como siempre. Igualmente, y gracias. Solo es 9 de agosto, imaginaros lo que nos queda por delante. Nada, un agosto tranquilo y vas a tener. Radio Nacional de España. La que quieres. ¿Qué planes tienes este verano? Te ofrecemos uno de los nuestros. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en colaboración con Radio Nacional, te propone inscribirte al curso De la teoría a la práctica, la radio en nuevos formatos. Descubre en los talleres cómo hacer podcast, ficciones sonoras o reportajes y desarrolla todo tu potencial creativo para ser uno de los nuestros. Encuentra en la web de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo toda la información y apúntate. RTV, la que quieres. sous le ciel de Paris. España, España es campeona olímpica. Alcanzar tu meta. Abrazándose. Rozar la gloria. Plata. Medalla de plata. Romper tus propias marcas. ¡Uy, uy, uy! ¡Récord del mundo en el triple salto! ¡Parecía mentira! Vuelve nuestra oportunidad bajo el cielo de París. Enhorabuena, sobre el Celebra París 2024 en Radio Nacional de España. Contigo ganamos seguro. Son las 9:45 y nos quedamos en estos 15 que nos quedan por delante. Como cada viernes, vamos a intentarlo con la cadena musical. Elena Guijarro, buenos días. Hola, buenos días, Meritxell. Oye, ¿cambia la cosa desde el 101? Cambia, cambia. Esto es como más grande, tiene más luz, ¿no? En Radio 5 estamos más como en la mesa camilla, ¿sabes? Nos falta el brasero. ¿Es así? Hombre, no. Hombre, sí, que somos más de mesa camilla. Esto es más de espectáculo. Bueno, Gemma Alfaro. Ay, mira, Gemma Alfaro, sí, ¿ves? Sí, sí, sí. Gemma Alfaro también es muy de mesa camilla, ¿eh? Elena Guijarro es compañera de los servicios informativos de esta casa y, como saben, en estos veranos estamos, bueno, asaltando un poco a los compañeros, sí, de la redacción. Emocionando un poco a los compañeros de la redacción, si me permites. Sí, estás haciendo redacción. Iba a decir, ¿estás nerviosa? Pues mira, estoy nerviosa porque además acabamos de despedir en antena a Maite Pérez, que se jubila hoy. Maite Pérez. Entonces, tengo un cúmulo de emociones que ya venía yo predispuesta porque venía a esto que estás haciendo para abrazarnos un poco a todos y que te agradezco. Emociona, lo reconozco, y encima pues ese añadido. Así que estoy emocionada. No, igual lloro ya y ya lo tengo hecho, ¿sabes? Que iba a decir, no es era que soy muy de llorar. Iba a decir, no era el objetivo de esta, no, de esta sección. Pero sí que es verdad que queríamos trasladarles una cosa, porque les contaba el primer día a los oyentes que al final es que son como de la familia. Claro que sí. Decía que por cuestiones, digamos, ajenas a nuestra uh-huh. voluntad, habitualmente las redacciones, digamos, de las mañanas y los servicios informativos estamos separados. Sí, pero este verano, como ocurre en las grandes ciudades, estamos de obras. ¿Y qué pasa? Que se han venido todos los compañeros de los servicios de información informativos a nuestra redacción. Sí, sí. Y estamos muy arropados y nos reímos mucho. Nos gritamos, abrazamos mucho. Nos abrazamos, corremos. Y yo pensaba, digo, hombre, si nos llevamos tan bien, los oyentes tienen derecho, claro que sí, a compartirlo, a formar parte, sí, también de, claro, la familia, sí, de la, claro, de, sí, de Radio Nacional. Así que hemos puesto en marcha esta cadena musical. Hace una semana, Gemma Alfaro, por eso me he trabado yo al principio, que trabaja en tribunales, nos decía esto. Voy a nominar a Elena Guijarro, que es una persona que ustedes escuchan en Radio 5, es una de las voces de Radio 5, es una persona que siempre me dice, Gemma, te tienes que querer más, tienes que valorarte más. Y yo también, a veces, creo que ella también se tiene que valorar más y se tiene que querer mucho. Te tienes que querer mucho. Ay, eso dice Gemma, eso dice Gemma. Yo les decía la semana pasada a los oyentes, ¿cómo no quieren que amemos con amor profundamente a Gemma Alfaro? Porque ya no solo es capaz de en el último minuto explicarnos sentencias, fallos de decenas de hojas para que los que no, los que somos ahí, de que nos cuesta la cuestión de los tribunales, lo entendamos, sino que además, como decías tú, sí, hace redacción. Sí, sí, Gemma hace redacción. Gemma para mí es familia, es iba a decir mi hermana, pues sí, es un poco mi hermana, ¿no? Mis hijos la quieren, mis padres la quieren, ha estado en mi pueblo, en Villares. Gemma es, no sé, y eso me lo ha dado Radio Nacional, que efectivamente hacemos redacción y a veces hacemos incluso familia. No sé si los oyentes así lo entienden o así les llega, pero es así. Aunque la situación sea complicada, aunque empujemos por esa honestidad y esa libertad de la que nos hablaba Íñigo Alfonso cuando se marchó hace unos días, hacemos familia en libertad y con muchísima honestidad. Hay muchísimo talento sentado en esta redacción y hay muchísima verdad sentada en esta redacción. Y tú la estás abrazando un poco, ¿no? Nos estás pasando testigos como en los Juegos Olímpicos, nos pasamos el testigo a los relevos. Y bueno, es muy bonito y es muy emocionante. Es verdad que hay una cosa que es... porque, a ver, los de informativos también tenemos nuestro corazoncito. Hombre. No se crean, porque aquí están, pues, Javi Pascual, que va a entrar ahora, Carmona, Anto... Javi Pascual también me sufrió en informativos, ¿eh? Está Lourdes por la tarde, Laín... Claro, ellos pueden permitirse el lujo de ser cercanos, de ser amables, de llevarse bien... Nosotros es que tenemos que ser muy asépticos, contarles a veces noticias que son ásperas y, bueno, parte del objetivo de esta pequeña cadena musical del verano también era eso, claro, ¿no? Claro que sí. Sí, nosotros en informativos tenemos que ser un poco como en un quirófano. Nos lavamos bien, nos ponemos los guantes y ¡zas! Pero a veces contamos noticias que duelen. Porque todo el rato lo de... Utilicen el 016, eso duele, ¿eh? Duele mucho. Todo el rato bronca en el Congreso, es que eso también duele mucho. Por no hablar ya de una guerra, de un campo de refugiados, hay noticias que duelen. Y yo la canción que te traigo hoy es una canción que me pongo para que esas noticias me duelan menos. ¿Sí? Sí, una canción, un grupo, porque me lo pongo en bucle. O sea, me podría poner cualquier canción de este grupo... me lo llevo poniendo muchos meses ya. Me estoy metiendo en faena, ¿eh? Claro, no, me estoy metiendo adelante, al fango. Adelante, yo al fango, al fango. Y hasta Javi Pascual en el control, que está ya con el cronómetro. Pues yo me lo pongo muy alto. De hecho, algunas veces me dan codazos. Los compañeros me dicen, estás cantando, lo sabes. No digo, ay, perdón. Porque es que soy muy de cantar y no me doy cuenta. Y me la pongo porque me da una energía, un buen rollo y una alegría y un todo que... mira. Puedo viajar en un... Bueno, son la Love You, esta canción es Laponia, que nos viene muy bien para el calor que hace hoy, un poquito de fresco. La Love You, para mí, tuve una suerte enorme, la casualidad nos llevó a que pusieran música al 30 cumpleaños de Radio 5. Uh-huh. Estuvieron invitados, entonces ya el amor fue como que lo tocaba, ¿sabes? El buen rollo lo toqué, es real, son buen rollo, son alegría, son brilli brilli, son de GB. Y a mí esto me lleva a mi casa, a mi pueblo, a los veranos en mi pueblo, a desayunar Frosties, Colacao, ¿sabes? A ponerme el cassette, a grabarme el cassette, las cintas de cassette que nos grabábamos mientras escuchábamos la radio. Me lleva a mi casa, para mí son casa, y hacen una cosa que creo que deberíamos hacer todos, que es convertir lo malo en una fiesta, porque si no, la realidad nos agobia. El vaso no se desborda, sino que se vacía, y deberíamos desbordar el vaso de alegría y de buen rollo siempre. Una ruptura emocional, que es la que sufrió la Love You David, la hemos bailado todos. Es que es una fiesta total. Ellos son fiesta, ellos son brilli brilli, son buen rollo y, bueno, hay que bailar y cantar muchísimo. Pues venga ese buen rollo. Y ahora viene la hora de la verdad. La hora de la verdad, la hora emocional un poco, ¿eh? 9:52 minutos de la mañana del día 9, que luego va y me dice Leticia Gil que es 8 de agosto. 9 de agosto, 9:52 minutos en el 101. Elena Guijarro, ¿a quién nominas? Pues mira, voy a nominar a una redacción, no a una sola persona. Lo voy a personificar, lo tengo claro. Pero quiero mirar un poco a mis orígenes. Quiero mirar a una redacción que está trabajando muchísimo este verano. Eurocopa, Tour de Francia, Juegos Olímpicos. Y son un poco los Lala Love You de Radio Nacional. Porque a que tú les escuchas y parece que está todo fenomenal. Que todo funciona bien, que todo es divertido, que hay un buen rollo atroz, que mola un montón contar medallas, contar goles, aunque no hayan dormido, aunque no hayan comido, aunque se haya ido la luz en el IBC, que es lo que pasó ayer, por cierto, y nadie lo notamos. Ellos siempre consiguen que nos vengamos arriba, que nos emocionemos con las carreras de atletismo, con los partidos de fútbol, con la natación sincronizada. Da igual. Con el caos, que no sabemos ni lo que es. Son buen rollo. Los compañeros de la redacción de deportes hacen un esfuerzo titánico cada verano, algunos más complicados que otros, como este, porque hay dos grandes competiciones en juego. Y consiguen que nosotros y los oyentes lo disfrutemos como si nada pasara. Es que ellos son un poco Lala Love You, ¿no? El buen rollo, el brilli brilli. La redacción de deportes es Lala Love You. Y este es mi homenaje para todos los compañeros de deportes. Ahora bien. Pero claro, es que no me caben todos aquí. No, no te caben todos. Pepe López Terradas, calienta que sales. ¿Y por qué? Porque para mí Pepe López Terradas es una risa segura, es un abrazo segura. Y para mí Pepe López Terradas es casa. Pepe López Terradas, el día 16. Cuidadito, que igual se coge puente, pero no, te llamamos. ¿Qué le he preguntado? Mírala, si es que lo hace. Le he preguntado discretamente, ¿sabes? En plan, el 16 vienes, desayunamos. Pues ya sé que viene. Pues Pepe López Terradas, no hagas planes, que sabemos que ya no habrá juegos. El 16, calienta que sales. Sabes muy bien que aunque no te importe, ir a buscarte hasta el polo. Tú eres brilli brilli. Hombre, los momentos brilli brilli son necesarios. Un poco de oscuro. Pero mira, ¿sabes por qué? Pues porque yo estos días estoy viniendo un poco con el pantalón Adidas, así un poco de programas, lo que dices tú, mostrarme cercano. Claro, me planto aquí ayer en informativos con toda la que estaba cayendo, con Puigdemont, y digo, madre mía, es que soy aquí la nota discordante, soy aquí con el pantalón Adidas. Entonces, bueno, hoy voy un poco más elegante, tampoco mucho. Bueno, pero ibas por si acaso había que hacer alguna carrera. Que efectivamente, que está preparado para cualquier cosa, Meritxell. Oye, ¿qué me traes? Pues mira, te traigo esto. Buenísimo para la novedad, desde luego. Pero mira, va un poco en relación con lo que habéis hablado antes, Elena y tú. He encontrado una cosa que esto es fantástica, que es un poco la brecha y lo que provoca muchas discusiones entre familias y amigos, y es decidir quién hace de DJ en el coche. O qué canciones se ponen. Entonces me he puesto a investigar y resulta que un comparador británico de seguros llamado Confused, que no sé por qué un comparador británico de seguros hace una lista de este tipo, que es en concreto analizar todas las listas que hay de viajes de carretera en Spotify y sacar las canciones que más se usan. Es decir, las canciones más populares dentro de los viajes largos por carretera, ¿no? Esta es una de ellas, de hecho esta es la número uno, Sweet Home Alabama, lógicamente, de Lynyrd Skynyrd. Yo creo que viene un poco en esa zona un poco de rock trip, ¿no? Al principio del viaje, sí. Como de fliparte, ¿no? Creerte ahí Easy Rider, ese momento ahí. Cuando todavía estás fresco. Efectivamente, claro, un poco por ahí. Y de hecho en esta línea, como no, dentro de esas canciones de carretera, tiene que ir esta también. Además son canciones que no invitan a pisarle precisamente. Eso es, claro, es un poco el viaje poco a poco. La DGT te la prueba. Eso es. Uy, qué ganas teníamos de hacer este viaje de 5 horas con esta calufa, que bien lo vamos a pasar. Con los niños detrás. Efectivamente, claro, bueno, no he puesto modo niños, entiendo que ahí jugamos ya cantajuegos y no, estas no, historias. Ahí, ya, pero, ahí claro, es, la batalla está perdida. Ahí creo que es otro tema. Pero bueno, dentro de esta primera zona road trip también tenemos África. En otro estudio, por cierto, Meritxell, esta parecía como la canción más buenrollera de la historia de la música. Bueno, esto ya es un poco subjetivo. Sí, sí. Pero bueno, te pone contento así como para conducir. Pero claro, diploma olímpico. Claro, diploma sí. No opta medalla. Estamos en las fases iniciales del viaje, ¿no? Sí. Un poco, pues estamos contentos. No sabemos todavía la que nos queda. Entonces, claro, ya si sigue viendo un poquito esta lista de Confused, aparecen ya grandes éxitos indies, grandes éxitos de los 2000, muy cantables, estribillos súper reconocidos, que yo creo que corresponde a esta segunda fase de... Hay que ponerse arriba porque si no aquí nos quedamos dormidos. Esta de los Killers es la 2, la segunda más escuchada, ¿no? Yo creo que es eso, la zona valle, vengan claro, a dormirse. Esto ya es cuando aquí el consorte ya ha pillado... Claro. Aquí el conductor dice, oye, no os durmáis. Vamos a poner algo animado. Dentro de esta zona pues también aparece con esta descripción otra muy indie... animosas, contentos. Por cierto, esta de Foster the People habla de un tiroteo en un instituto. Esta canción que habéis escuchado mil veces. No me la había planteado nunca. Sí, pues si escucháis la letra, habla de eso. A pesar de que es como todo súper feliz y tal, es una, sí, sí, es una letra súper turbia. Os animo a buscarla, de Foster the People. Pero en fin, es verdad que si no te paras a pensarlo, todo va bien. Todo rollo 2000ero, pero claro, aquí llega ya ese momento donde el conductor, creo yo, que quiere ya coger las riendas de ser un DJ y decir, os voy a poner una cosa, como soy yo el que conduce, una cosa que he escuchado, así más indie, esto no lo habéis escuchado, fijaos. Esto es una peli galesa, es el cantante de los Arctic Monkeys. Bueno, entramos ya en esta zona en la cual tienes que callar. Todo el concepto es una peli galesa. Bueno, que de hecho en este caso lo es, ¿no? Bueno, todos tenemos... Oye, normal people. Claro, todos tenemos ese amigo indie. En mi caso yo no lo sé porque soy yo, pero en fin, esto pasa, ¿no? Probablemente esta zona valle puede acabar con poco éxito. Estas recomendaciones personales, con mucho cariño, ¿no? Pero puedes fracasar. Entonces hay que volver otra vez a esa lista de Confused y ya quedarte con los grandes éxitos. Y las que nunca fallan, Merichel. Los estribillos. Te sirve para un meeting de Miquel y Zeta y para el tramo final del viaje. Claro, qué menos. Oye, me iría de viaje contigo. Bueno, yo me voy mañana, o sea que imagínate el origen de esta sección. Pues cuidadito, que el lunes te quiero de vuelta, ¿eh? El lunes no me tienes de vuelta, Merichel. Son dos semanas, por amor de Dios, déjame. Madre mía, que nos vamos. Bueno, yo sí que estaré de vuelta el lunes a las 6, las 5 en Canarias.